Viernes 16 de septiembre, para estudiar y meditar. Lee Pentecostés, el don del Espíritu. Pablo exalta la cruz, Corinto, y llamamiento a alcanzar una norma más alta en los Hechos de los Apóstoles, páginas 29 a la 38, 39 a la 47, 166 a la 173, 200 a la 209 y 255 a la 265. La santidad no es arrobamiento, es una entrega completa de la voluntad a Dios, es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, es caminar por fe, confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. Hechos de los Apóstoles, página 42. ¿Cuál fue la fortaleza de los que, en tiempos pasados, padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 71. Los consagrados mensajeros no permitían que ningún pensamiento de exaltación propia echara a perder su presentación de Cristo. No codiciaban ninguna autoridad ni preeminencia. Hechos de los Apóstoles, página 172. Él, Pablo, no entendía que la idolatría fuera solo la adoración de ídolos, sino también el egoísmo, el amor a la comodidad y la complacencia de apetitos y pasiones. Hechos de los Apóstoles, página 261. Preguntas para dialogar. 1. En la clase, hablen acerca de las razones que tenemos para la fe. ¿Qué pruebas tenemos para lo que creemos? ¿Qué evidencia racional y lógica tenemos que nos ayuda a afirmarnos en nuestras creencias? Al mismo tiempo, ¿cuáles son los desafíos a nuestra fe? En definitiva, aún a pesar de estos desafíos, ¿por qué creemos lo que creemos? 2. Piensa en algunos de los cultos de adoración más poderosos a los que has asistido. ¿Qué los hizo tan especiales, tan poderosos? ¿Qué elementos en particular marcaron la diferencia? ¿Cómo podrían esos elementos ser traídos a la adoración de tu iglesia local, si no están ya en ella? 3. En nuestros cultos de adoración, ¿qué cosas podrían realmente impedir nuestra visión de Cristo y de la cruz? ¿Cómo podemos asegurarnos de no permitir que esto ocurra? Medita en 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué pasos concretos podría dar tu iglesia para manifestar el amor del que habla Pablo aquí?